digamos, con ese sector de la universidad y que dicen, para nosotros la militancia tiene que pasar por lo comunicacional y por lo autónomo. Estamos hablando del 89, digamos, caída del muro de Berlín, toda una serie de contextos interesantes. Una financiación externa que nos permita poder viajar las veces que sea necesario y demás. Si quieren, cuento como muy resumidamente la historia de Tribu y ciertas filosofías un poco que están buenísimo. Reinando sí, hoy. Sí, la Tribu tiene 20 años, nace como una radio creada por un colectivo de personas que militaban en la izquierda de la facultad, de un partido que tenía vínculo directo con el Partido Comunista Argentino y que se cansan un poco de la militancia tradicional y partidaria en un punto. Y un grupito que rompe, digamos, con ese sector de la universidad y que dicen, para nosotros la militancia tiene que pasar por lo comunicacional y por lo autónomo. Estamos hablando del 89, digamos, caída del muro de Berlín, toda una serie de contextos interesantes, digamos, para pensar nuevos modos de hacer política, ¿no? Y así es que se empieza un proyecto de radio comunitaria, en parte como ruptura también con la militancia tradicional, partidaria y demás. Eso fue mutando, digamos. La radio siempre fue el eje central del proyecto, una radio de características comunitarias, y a la vez, una vez que se llegó a esta casa, que es hace 18 años, empieza a abrirse el panorama y la radio se empieza a expandir a lo que tiene que ver con tener un espacio cultural como tenemos nosotros acá adelante, a la creación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, es decir, al trabajo en red, impulsando todo lo que es el trabajo en red con todas las radios, primero del país, después de la región y después del mundo. AMARC es mundial, pero a la vez también hay un consejo regional, por ejemplo, y a la vez AMARC Argentina, hace 2 años que estamos poniéndole mucha fuerza a fortalecer el vínculo y el laburo entre las radios comunitarias argentinas. En Argentina existe, por ejemplo, la Federación Argentina de Radios Comunitarias, que nosotros integramos hasta hace 5 años y que decidimos salir de ese espacio por su modo de construcción un poco disímil a nuestro modo. Nosotros tenemos una búsqueda más de colectivo tendiendo hacia la horizontalidad. Sí sabemos que siempre hay roles, tareas, y que la historia a veces también hace que no sea lo mismo, digamos, lo que pueda aportar una persona que empezó ayer con una columna a lo que una persona viene construyendo hace 15 años. O sea, hay cuestiones obvias de los roles, pero que tienden hacia la horizontalidad. Y esa horizontalidad se traduce en líneas estratégicas de construcción de este colectivo, que es, por ejemplo, una dirección hoy integrada por 12 personas que decide cuestiones de manera asamblearia, a través de reuniones, donde buscamos a través del consenso llegar a las definiciones y no de la votación, por ejemplo. Eso hace que, bueno, lo conocen bien, seguro, todo es un poco más lento que los tiempos. Consenso y asamblea, ¿entendés? Sí. Es igual. Básicamente sabemos que son tiempos más lentos que los que el mercado suele trazar, con lo cual ese desfasaje hace que a veces te sientas como un poco aislado, y por momentos cuando tenés que articular con esos sectores que deciden otras velocidades es complicado. Y un ejemplo es lo que le cuesta a la Tribu sostener una parte de sus gastos y cuestiones con la publicidad. Porque más allá de que uno quisiera no tener que tender hacia las grandes marcas y demás, que de hecho la Tribu no tiene grandes marcas auspiciando, tampoco podríamos. Son como velocidades distintas, ¿viste? Claro, sí. Entonces decidimos mantener ese modo de construcción. Ese modo de construcción te va a la vez juntando con gente que construye de maneras similares, organizaciones sociales, asambleas de barrio, centros culturales, bandas de música, eso se va como ampliando, editoriales, de libros y demás. Eso va armando como un gran mapa de articulaciones. Con algunos colectivos y organizaciones, articulaciones más fuertes y a las cuales prestamos más atención. Otras, una cierta afinidad para casos puntuales. De repente, no sé, ahora con una editorial como es Nulu Bonsai, por ejemplo. Una editorial que nos gusta cómo trabajan y qué sé yo. Ellos están haciendo los viernes un ciclo acá, por ejemplo. Es como la articulación por ahora va hasta ahí. Pero con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, estuvimos trabajando en montar 5 radios en las 5 centrales que tiene el Movimiento Campesino en Santiago del Estero. El MOCASE está en Vía Campesina, en articulación con el MST en Brasil y demás. Ellos, por ejemplo, identificaban que tenían un problema comunicacional, que no podían acceder con sus problemáticas ni a los medios municipales ni a los medios privados, que necesitaban medios propios. Desde la Tribu dijimos, bueno, pensémoslo, y se consiguió un proyecto para poder hacer 5 radios en Santiago del Estero. Con ellos la articulación es mucho más carnal, profunda, claro, que lo que puede ser hoy, no sé, una articulación con una editorial que hace un ciclo acá. Claro. Por eso son como muy disímiles. Y las líneas estratégicas del colectivo están en constante movimiento, digamos, en el sentido de que también la época va marcando cambios de estrategia, sobre todo. Obviamente el fin que no se mueve, digamos, el fin que no se altera nunca, es la búsqueda de una transformación social, de mejores condiciones de vida para todos. Eso después va encontrando distintas estrategias, digamos. Hoy, por ejemplo, estamos desde hace unos años muy orientados a entender que no hay que pelearse con las nuevas tecnologías, sino apropiarlas, digamos, y liberarlas. Para nosotros todo este mundo de la cultura libre, del copyleft, de las licencias Creative Commons, de trabajar con licencias libres, con software libre acá y demás, estamos tendiendo a migrar todo, por ejemplo, al software libre. Movimiento o rebeldía en el mundo digital, cuando en realidad esa misma discusión es la que tiene el Mocase por la tierra. Claro, sí. O las comunidades originarias. Entonces, el festival es ese cruce. Sí, o las patentes por las semillas, etcétera. Medicamentos. Es lo mismo, con lo cual para nosotros es muy importante que un hacker pueda estar sentado en una mesa de debate con un agricultor. Sí. Es lo que hacemos en ese festival, por ejemplo. Y esa es una de las patas estratégicas hoy de la tribu. A la vez, sentimos que es una batalla, hay una batalla muy grande que se está dando en el campo digital y a la vez la tribu tiene mucho de trabajo territorial que no queremos perder. Entonces todo el tiempo estamos también radio abierta en la calle, estamos haciendo una radio abierta por mes como resumen de noticias, que lo hacemos con la Casona Humahuaca, con otro centro cultural de acá del barrio. El lugar que quisimos ir el otro día estaba cerrado. Y tienen que ir viernes a la noche, por ahí, estamos muy bien. Con ellos hacemos todos los meses una radio abierta en la calle donde decimos lo que es para nosotros el resumen de noticias importantes del mes con invitados, colectivos y demás. Y a donde estamos queriendo empezar a llevar también a discutir al Estado, o sea, que vengan los diputados, los legisladores, y ya con los que vamos hablando quieren estar. Se vienen las elecciones acá el año que viene y todos claro. Sienten que tienen que estar en cuanto lugar puedan, ¿viste? Entonces, va a estar interesante cuando dejemos de hablar únicamente entre convencidos y se siente un diputado oficialista en esa mesa, ¿no? Claro.